El 12 de abril, la joven trans, Josefina Cruceño, apareció muerta en el Sanjón Guaymallén de Mendoza, tras 2 semanas de búsqueda por parte de la familia. Luego de encontrado el cuerpo, la investigación policial afirma que no hay signos de violencia, lo que llevaría a descartar el homicidio, algo que la familia niega de todas formas, por lo que han realizado manifestaciones y marchas en pedido de justicia. Aldana, amiga de Josefina, nos cuenta. El pedido puntual de la familia y amigos es que se investigue bien qué fue lo que pasó con ella. Las personas que la conocíamos bien sabemos que sería incapaz de tomar una decisión así, además de varios indicios que muestran lo contrario. Además, remarca el mal manejo de los medios hegemónicos, sacando noticias falsas y no respetando para nada su identidad de género. Ella era una mujer. Se sentía mujer y hace muchos años nosotros la aceptamos como Josefina. Y muchos medios sacaron la noticia de que habían encontrado un hombre mayor de edad muerto en un zanjón. O sea, una falta total de respeto. Celeste, hermana de Josefina, también nos cuenta sobre el reclamo. Estoy acá para pedir justicia por mi hermana y que este caso no quede impune como otros tantos. Queremos que caigan los culpables o el culpable. Este caso pone nuevamente sobre la mesa la inseguridad y las gravísimas condiciones en las que viven las personas trans. Pía, compañera de Josefina, nos dice. Josefina terminó en una clandestinidad bastante corriente para nosotras. Muchas veces en nuestros inicios naturalizamos que es lo normal para nosotras, y no es así. Lo normal para nosotras sería tener un trabajo digno, un cupo laboral trans que nos afirme en esta tierra, que nos haga tener una responsabilidad y que realmente podamos valorar nuestras vidas y que sinceramente se demuestre que somos muy útiles para esta sociedad y que la clandestinidad termine para nosotras de una vez y para siempre. Desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza, reportó Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada.